tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Frenar, frenar, ¿frenás bien con la bicicleta? Con la bicicleta mental. Ay, ay, ay, ese es muy difícil de frenar. Digo la bicicleta, la de las dos ruedas. Pedaleo como campeona todos los días. Imagínate si no me andan los frenos. Ay, sí. Pero viste que de vez en cuando hay que cambiar las pastillitas. Y sí, tenés que hacerle el service general. Sí. En a mí algún me momento. Pasa eso de que se ponen lisas y empezás a que te cueste frenar. No, entonces ahí estás en un problema. Pará, hay una cosa que es metafórica y algo real concreto. Bien. Distingamos. Una bici que no frena bien es un problemón, te lo dice. Sí. ¿No? Con conocimiento de causa, sabes que la bici tiene que estar regia. No puede estar fallando. ¿Por qué? Bueno. Porque no frena bien. Accidente, problemas, puedes chocar, puedes dañarte o dañar a otras personas que anden ahí. Así que eso va a ser bici directo. Es un rato. Llévala a la bicicletería, amiga. Bueno. Después, tu bici mental. La bici mental, ¿cómo se frena la bici mental? Hoy es viernes, por ahí es un buen día para frenar la bici mental. Yo, ¿sabes qué? Venía manija y cebada de dulzura, porque los viernes. Ay, van a estar los alfajores de técnica, alfajores. Y le dije a les compas de pasada, nos rompieron el corazón, le digo. ¿Cómo no está Pablo? Igual los queremos, pero menos, les dije yo. Preferimos los viernes con Pablo. Claro, porque... Y ahí me di cuenta que estaba cebada, ¿entendés? Que no frené bien. No frenaste bien. Pero bueno, lo podemos reparar en una tanda o en un tema musical y nos vamos a comprar algún alfajor o alguna facturita. Algo así en una de estas olimpiadas de las que tenemos. Exacto. Nuestras disciplinas deportivas. Es un pique hasta las delicias y volver. Bien, bien. En 4 minutos. Ese bien. Es el tiempo. Que por suerte nos reconocen las compas de la panadería, entonces que saben que es como, sí, dale, y te podés hacer todo en 4 minutos ahí adentro. Esa es la parte linda. Sí, un saludo al kiosco de la esquina que también el otro día me fió y... ¿Saldaste la deuda? Claro, y pasaron varios días y pasé ayer y dije, debo plata acá. Y me dicen, no, bueno, pero como todo bien, me conocen que de la radio en la Olimpiada salgo y vuelvo. Y ya está, saldaste esa deuda. Sí, saldé la deuda. Bien. Bueno, ves, hablando de frenar o de cómo vas más rápido, venís pedaleando rápido. Sí. Y es como, tengo que frenar a tiempo. Claro que sí, claro que sí. Así que eso, no, si no te frena bien la bici, lleva la bicicletero. Y tu bici mental o tu pedaleada mental, a veces está bien que no frene. ¿Te parece? Y sí, a veces está bueno chocártela toda, la cabeza. Metafóricamente, no, dice Mary. No. ¿Y cómo no aprendes? Me parece que a veces está bueno aprender así. Muy influenciada por ese libro. Por la cara que traje. Por el libro que estás leyendo, que te consternó demasiado, quedaste... ¿Turula? Y no sé. Igual me diste muchas ganas de leer ese libro, pero aunque llegué llorando, sí, me dio muchas ganas de leer ese libro. Por ahí para algunas vacaciones. Es tan triste. Ay. Pero triste fuerte. Imagínate que me... O sea, mirá cómo lloré anoche y mirá cómo tengo el rostro. O sea, estoy hinchado, que se nota que lloré mucho. Y no es que es un llanto... de exageración, es como que es realmente muy desgarrador la historia, y más cuando tenés un capítulo nuevo, ¿no? La historia termina por los 2002, 2003. Uh-huh. Imagínate que tenés 20 años más de historia. Claro. Entonces, sabés cómo esto que es tan doloroso, mirá cómo se profundiza. Claro. Pero te lo puedo traer, no para estas vacaciones, que vas a tener vacaciones hermosas. Por ahí las de verano, que son un poco por más las largas. De verano. Sí. Y que te da el sol, te da como, ya te despertaste más feliz. No sé, pienso eso. Sí, sí. No hagas lo que hice. No, no. Mira no, esto, no, no. La que no frena bien. Ahí está. Pero son, por eso, yo pienso que hay algo ahí del aprendizaje cuando tu bici mental no frena y te chocas con algo. Claro, ahí aprendes. Mental, ¿eh? Sí. Yo me rompí la mandíbula, estoy toda rota, pero. Ahí aprendes. Claro, ¿no es un aprendizaje? No, ¿se puede aprender de otro modo? No constante, no constant, claro, no permanentemente, que no sea ese tu modo de aprendizaje. Claro, claro, como siempre aprende. Chocarte, siempre chocarte. No sé, puedo discutir con él, es una técnica más. ¿De alfajores? Que no está. Se quedó trabado. Yo no tengo bicicleta porque no llego a los pies. Once minutos pasan de las 9 de la mañana de este 4 de julio. Déjame mandarle feliz cumpleaños a la Chiqui Conder, abogada, compa, muy querida. Está cumpliendo años en el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana en estos territorios posibles. Vamos a hablar con la comunidad mapuche en la provincia de Neuquén y también llegará Carla con las noticias migrantes. Sufrida, voy a vivirme la escena de borracha y destruida, de tristeza y luna llena, llorando su despedida, me desangro por las venas, salpico alcohol en la herida, como si ardiera la pena. Dice que yo no soy fan. Haciéndome que la quiero. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Comunidades mapuches levantan la medida en la Casa de Gobierno de Neuquén. Después de una jornada de ocupación pacífica en la Casa de Gobierno de Neuquén, las comunidades mapuche, Raguileu, Cárdenas, Quelcurá, Futayayén y Nehuencurá decidieron retirarse tras obtener un compromiso estatal para avanzar con el reconocimiento de su personería jurídica. La medida se tomó luego de 290 días de incumplimiento por parte del gobierno de Rolando Figueroa, que había firmado un acta en septiembre del 2024, comprometiéndose a resolver el trámite en 15 días. Ese documento nunca se concretó. La falta de personería no es un detalle administrativo, es la excusa institucional para negar derechos territoriales, impedir la regularización de tierras y evitar la aplicación del derecho a la consulta previa mientras las petroleras avanzan sobre territorios comunitarios con complicidad estatal. Según informó la Confederación Mapuche de Neuquén, el ministro de Gobierno Luis Taboárez se comprometió a llevar en persona la respuesta este martes 8 de julio al territorio en zona de Vaca Muerta. Si no se concreta, las comunidades ya advirtieron que volverán a movilizarse. Nos retiramos fortalecidas, organizadas y con la certeza de que Vaca Muerta no tendrá paz mientras se sigan violando nuestros derechos. Reclamaron la liberación de las personas detenidas por el escrache a Espert. Familiares de las personas detenidas por el escrache al diputado antiderecho José Luis Espert reclamaron su liberación y denunciaron tratos humillantes y abusos durante el operativo. En una conferencia de prensa advirtieron que se trata de una persecución política y judicial impulsada por el gobierno nacional. Las detenciones fueron ordenadas por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Desde las defensas sostienen que los hechos, como mucho, constituyen una contravención municipal y que no existen motivos para mantener a las personas privadas de su libertad. Hasta el momento, las personas detenidas son Alesia Abaigar, quien lleva más de una semana presa y fue trasladada al penal de Ezeiza, Eva Mieri, Aldana Mucio, Candelaria Montescató e Iván Díaz Bianchi. Nos vamos para Mendoza, llaman a audiencia pública, pero en un lugar prácticamente inaccesible para el público. El gobierno de Mendoza convocó a una audiencia pública para habilitar el proyecto Cobre Mendocino, conocido como San Jorge en Uspallata, en las nacientes de la cuenca del río Mendoza. Según el comunicado oficial, se busca garantizar una gestión minera sostenible y participativa, con posibilidad de participación presencial o virtual. Sin embargo, la iniciativa encendió críticas y reavivó la desconfianza social frente a la minería y la protección del agua como bandera. Polo Martínez Agüero, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza, compartió el análisis que hacen los movimientos sociales. Todas las asambleas del agua, distintas agrupaciones, gente del CONICET, gente de la universidad, viendo cómo podemos hacer una alternativa a esta audiencia política y pública para sacar una conclusión de que dé por tierra fundamentalmente el proyecto San Jorge, que es tremendamente nocivo desde el punto de vista de la contaminación y, por supuesto, desde el punto de vista del saqueo. También detalló que la explotación minera requiere de hacer un pozo en la montaña de unos 350 metros de profundidad y tiene un radio de 2 kilómetros por 1 kilómetro aproximadamente. Todo eso es un pozo enorme en la montaña y desde el punto de vista de la contaminación está muy cerca de la cuenca del río de Mendoza, que irriga y da vida a 1,5 millones del pueblo de Mendoza, de todos nosotros. Así enfatizó el ambientalista Martínez Agüero. Israel bombardea otra escuela refugio en Gaza. Al menos 10 personas murieron este jueves a causa de un bombardeo ejecutado por el ejército de Israel contra una escuela usada como refugio para personas desplazadas en la ciudad de Gaza, situado en el norte de la franja. En medio de la ofensiva desatada contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre del 2023, la Protección Civil de Gaza señaló en un comunicado publicado que los equipos de rescate han podido recuperar 10 cadáveres en la escuela Mustafa Hafez, que acoge a un gran número de desplazados en el barrio de Al-Rimal, sin que el ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el ataque. En tanto, el movimiento de resistencia islámica confirmó haber mantenido reuniones en Ankara con altos cargos de Turquía para abordar los esfuerzos para detener la agresión sionista contra la Franja de Gaza, en medio de los contactos en un entorno posible a un nuevo alto en fuego en el enclave palestino, sometido a una ofensiva de Israel a raíz de estos ataques a partir del 7 de octubre del 2023. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 8 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 86% de humedad, una sensación térmica de 7 grados en la ciudad, una máxima para hoy de 15 grados y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y sí, nos vamos al mundo de la fantasía. Porque preguntó un poeta, ¿cómo escapar de este tiempo para salir del río sin orillas? Y los seres interestelares le contestaron, la salida se construye colectivamente, amici. ¡Charco de arena! Les presentes hacen ninja.

hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y son los territorios de lucha. Nos vamos a ir a la provincia de Neuquén y le vamos a dar la bienvenida a Nahuel, que integra la Confederación Mapuche de Neuquén, es huerquén y abogado. Buen día, Nahuel. Mari, Mari, Compuche, un gran saludo para ustedes y toda la audiencia. Muchas gracias por comunicarse. Leíamos en las noticias que hicieron una permanencia y hay buenas novedades, entre comillas, ¿no? ¿Nos contás un poco cómo fue la acción? Sí, bueno, tras 290 días de incumplimiento del acta que se había firmado en septiembre del año pasado, cuando las comunidades mapuche que están organizadas en la Confederación Mapuche Zona Trunco habíamos hecho una paralización de los basureros petroleros en lo que hoy se denomina Vaca Muerta, hubo una ocupación pacífica de la Casa de Gobierno para que nos den justamente respuesta a la situación de las personerías jurídicas, que es el trámite que registra las comunidades y las cuales ya habían agotado todas las instancias, todos los requisitos para que esa personería sea otorgada. La importancia de la personería jurídica radica, entre otras cosas, muchas cosas, pero una de las más importantes es la aplicación del derecho a la consulta que las petroleras tienen que justamente tener. Sí. Y es el Estado quien ejerce ese derecho antes de las concesiones y de todo el avasallamiento que hoy está haciendo toda la destrucción que está ocurriendo aquí en los territorios. Y por eso es un derecho que se está exigiendo, donde también vale la pena mencionar que Neuquén está incumpliendo también un fallo de la Corte Suprema. La Confederación le ganó en el 2013 un fallo donde habla de la obligación de registrar a las comunidades y que los requisitos no sean más de los que ya exige la ley 23.302, que es la ley indígena en Argentina. Por eso el compromiso con el que las comunidades levantaron la acción fue de que el 8 de este mes, o sea el martes, van a ir con una respuesta a esta solución. Asumió el gobierno que ya toda la situación de requisito está cumplida, y por eso la verdad que se espera con expectativa el día martes, y si no, también hay las comunidades dispuestas a tomar acciones ya directamente en la zona de los yacimientos, porque hay mucho avasallamiento, mucha contaminación, y sobre todo la destrucción de toda posibilidad futura de supervivencia en esta zona, ¿no? Claro. Sí, sabes que también al escucharte son como más argumentos, ¿no?, contra este megaproyecto que desde las distintas gestiones, ¿no?, se jactan de ensalzar y presentar como, bueno, si Vaca Muerta viene a traer fuentes de trabajo, mejoras, permitir, ¿no?, todas estas fuentes de ingreso de capitales a los territorios, y en realidad lo que no se está contando es cómo explotan la tierra, cómo avanzan sobre las tierras ancestrales de las comunidades mapuches en este caso. Hay algo ahí que también es muy muy importante de este tipo de acciones, es que le da visibilidad, ¿no?, al mito que están construyendo en torno a Vaca Muerta. Sí, totalmente, por eso también es muy importante la verdad el espacio que ustedes nos dan acá. Como nunca se está viviendo una censura en los medios de comunicación, no quieren que salga nada de lo que esté opuesto a lo que ellos pretenden mostrar de lo que hoy es Vaca Muerta. Y creo que también lo que está ocurriendo hoy con el gas es algo consecuencia de que los gobiernos vienen invirtiendo solamente para garantizarle ganancia a las petroleras y no para garantizar la energía a la población. Y eso es muy evidente cuando uno ve que los últimos años todos los grandes proyectos de infraestructura son orientados a la exportación del gas y el petróleo y no del consumo interno, no a destilería interna para tener combustible de mejor calidad y más barato, no a, a gasoductos internos que permitan que todo el país tenga gas, sino directamente a la exportación para generar ingresos de divisas. Creemos que eso es un giro que estos últimos años ha tomado y que es realmente muy preocupante, porque bajo ningún punto de vista está pensado para beneficiar al país, sino solamente a las empresas petroleras, sobre todo ahora que directamente Tecpetrol ha tomado el control del Estado, de lo que es la Secretaría de Energía, de lo que es YPF, de lo que es también la Secretaría de Trabajo. Inclusive ahora el manejo del agua lo tiene un ex gerente de Techint Tecpetrol. Y eso realmente es muy preocupante, porque cuando uno lo ve de esa óptica es que se entiende por qué están destruyendo todo. Y pensando solamente en la eficiencia empresarial, destruyendo al Estado, que es en realidad el único que ha garantizado los negocios, porque si hay alguien que ha sido subsidiado en el consumo de gas, el grupo Techint Tecpetrol. Claro. Y es el mayor subsidiado del gas, digamos. Esto que tanto hablan contra los planeros, en realidad los grandes planeros son ellos, sí, y sus empresas, ¿no? Por eso es muy preocupante. Y agravado también porque un tema de actualidad, que es el juicio de YPF, sí, nosotros consideramos que a los accionistas que le fueron revertidas las áreas y las acciones no se le debe pagar absolutamente nada por el gran pasivo ambiental que han dejado acá. Claro. Han dejado una contaminación enorme, una destrucción total de napas de agua, residuos sin tratamiento, pozos sin cerrar adecuadamente. Y eso tiene un costo. Por eso la verdad que cuando se explica todo lo que es el tema del petróleo, es una forma muy extraña, porque solamente se explica el activo y no el pasivo, ¿no? Uh-huh. Es como si fuera una criptoestafa, pero claro, pero a nivel enorme y justamente con los recursos naturales del Estado. Y también nos preocupa ver cómo los medios de comunicación de Buenos Aires, uh-huh, hay voceros que supuestamente son del progresismo, pero que en realidad repiten el mismo discurso de las empresas petroleras, uh-huh, y hay una condición de unísono en ese sentido que no permite ningún tipo de otro argumento, otra realidad. Uh-huh. Totalmente. Vos hablás de la contaminación y digo, son tierras que las quieren para el sacrificio, o sea que después, o sea, con toda esa contaminación es muy difícil seguir viviendo en esa zona, ¿no? Tal cual, por eso también hay una discusión obstruida, que es la de transición energética o transición productiva, porque en realidad cuando uno contamina la tierra, el agua, el aire, es imposible después realizar otro tipo de actividad que permita el sustento y permita no destruir la tierra. Pero déjame también contarles, sí, y sumarles a ustedes la información de la campaña Salvemos el Marimenuco, que es una campaña que ahora estamos impulsando. Porque el Marimenuco es el lago que da agua al mayor conglomerado poblacional de la Patagonia, que son las ciudades de Neuquén, de Centenario, Vista Alegre, son varias ciudades que suman alrededor de 700.000 personas, uh-huh, y que este lago hoy pretende ser perforado por YPF, que no es YPF la de la bandera argentina o la selección, uh-huh, sino que es YPF cooptada por Tecpetrol, por Paolo Roca y por Marín, que es el presidente que pasó directamente desde Tecpetrol a YPF. Uh-huh. Y ellos pretenden hacer 400 pozos de petróleo en el lago, abajo del lago, por esta técnica del fracking. Sí. Y realmente es algo que a nosotros nos parece escandaloso, pero que sirve también para dimensionar el desquicio con el cual las empresas y los gobiernos están administrando los recursos naturales, como dicen ellos, litro filmongen, los bienes comunes, porque en realidad solamente piensan en la ganancia del corto plazo, uh-huh, y que las consecuencias después las va a asumir el Estado. Claro. Porque recordemos que el juicio, por ejemplo, Chevron Ecuador, sí, una de las partes más importantes de la sentencia van para el Estado por todo el trabajo que va a tener posteriormente a la contaminación, teniendo que amortiguar la gran cantidad de gente enferma que va a vivir en la zona, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto también se encadena con lo del Garrahan, porque el Garrahan no es solamente un hospital de enfermedades complejas, el Garrahan es quien tiene que afrontar desde el sistema público las consecuencias del extractivismo. Acá hay niños y niñas que han tenido que ir al Garrahan por enfermedades en la sangre, por enfermedades de cáncer, aún en la temprana edad. Y por eso esto es un sistema, una forma, este plan sistemático integral, como decía Burrich, es el que están aplicando. Lo que pasa es que es totalmente contrario a la vida, ¿no? Y eso es lo que estamos entendiendo, que vienen a destruir todo lo bueno dentro del Estado, todo lo que nos va a permitir vivir, y por eso a nosotros no nos queda otra que luchar, y creemos que la unidad de los que estamos luchando es lo más importante de lograr ahora, más allá de cualquier diferencia que podamos tener. Hay que generar una amplia unidad para hacer frente a esta situación tan compleja. Sí, además esto, ¿no?, que lo acabas de dejar en evidencia, como todas estas resistencias que parecen por ahí aisladas o en territorios muy distantes, están todas, ¿no?, relacionadas. Exacto, ¿no?, se van tejiendo, están todas silvanadas en una misma bandera que tiene que ver el futuro, el buen vivir, ¿no? Y algo que hemos aprendido de las comunidades originarias es la resistencia, ¿no? Es que hay que defender nuestra tierra y tenemos que ser quienes garanticemos ese modo de vida que queremos, y que vamos a estar siempre en contra de las distintas gestiones, porque acá también algo importante es que no hay bandera política partidaria, no, el extractivismo es, para alianzas con el extractivismo, ¿no? Como que van trascendiendo las gestiones, se van poniendo cada vez, pareciera, más de derecha, pero sin embargo el extractivismo sigue avanzando, ¿no? Como que ahí tiene una correlación también esta construcción de la resistencia, cuando nuestro enemigo, por así decirlo, va trascendiendo gestiones. Sí, sí, por eso también creemos que esto de que Milei es un títere, ¿no? Ajá, y sí, sinceramente tenemos que dejar de discutir la pavada que diga en el día y empezar a discutir otras cosas, porque él, sin duda, que una persona que hoy va a ser popularidad y mañana va a ser repudiado por las mismas cosas que dice hoy, por los ciclos políticos, pero el país realmente está sufriendo decisiones que van a tener consecuencias mucho más largo plazo y que van a perjudicar a las futuras generaciones, y que van a estar endeudadas, empobrecidas y contaminadas, porque justamente una realidad de la provincia de Neuquén que no se cuenta es que la provincia está endeudada en dólares. Por lo general se piensa que acá estamos re bien, que nos sobra el dinero y que los recursos económicos abundan, pero en realidad hay una situación de precariedad económica estructural, y por eso decimos, nosotros no queremos dejar a las futuras generaciones la contaminación, la pobreza y la deuda. Creemos que el futuro que merecemos es mejor que eso. Sin duda que, como vos bien decías, la dirección de los partidos políticos jamás ha estado al alcance de los pueblos y tampoco a la altura de ninguna circunstancia, y por eso nos dejan esta situación de que uno se tiene que defender con el propio cuerpo, y creemos que no queda otra, como están haciendo los jubilados en Buenos Aires, como están haciendo los residentes del Garrahan, como están haciendo los obreros que hoy también están planteando lucha acá en las fábricas recuperadas. Tenemos que movilizarnos y también cuidarnos, porque esta gente está totalmente desquiciada, ¿no? Y son ese brazo represivo que nunca se terminó de desarmar, pero que sobre todo tiene un intento de legitimación en el poder judicial. Por eso creemos también que tenemos que ser muy creativos, muy asertivos con lo que hagamos, y por eso es necesaria la unidad para encontrarnos también y escuchar lo que está pasando en cada uno de los lugares. Así que agradecemos muchísimo este espacio, invitarlos a que puedan sumar ahí a la página de las redes sociales de Salvemos el Marimenuco y la Confederación Mapuche, porque, como digo, estamos sufriendo también como nunca, porque si hay algo que había que reconocer hasta el año pasado es que había cierta libertad en los medios de comunicación para cubrir los temas, Ahora acá no. Hay una censura total, y eso también es, responde al clima de época. Así que agradecerle muchísimo a usted, un gusto estar en contacto. Sí, vuelvo a lo de la personería jurídica. Tiene que ver con que las tierras son comunitarias, ¿no? Esto de necesitar una personería jurídica para tener la propiedad, o bueno, o que no avancen sobre las comunidades. Sí, tiene que ver con la propiedad comunitaria de la tierra y con que somos una entidad colectiva. Claro. Eso también es un punto muy importante de aclarar, porque por lo general en Buenos Aires, cuando uno va, se escucha mucho de tomas de tierra. Cuando uno dice toma de tierra, parece que los mapuches fueron y tomaron algo y quieren echar a alguien, y en realidad es al revés. Las comunidades están en el lugar y lo quieren echar. Por ejemplo, uno de las familias que acá tiene tierra entre comillas comprada es la familia Soldati. Los fundadores de Villa Soldati y Villa Lugano en Buenos Aires. Ellos compraron los remates de la conquista del desierto y jamás habitaron este lugar. Y ahora, porque la zona está pobre para el punto de vista agropecuario, tiene riquezas petroleras y quieren echar a la familia. ¿Qué implica que una hectárea de tierra sea declarada propiedad comunitaria? Es que implica que queda fuera del comercio, del mercado. Claro. Esa tierra no se puede vender, ya sea acá en la zona petrolera, como en la zona de Bariloche, como en la zona de Alumineo, Villa Langostura. Es tierra que queda fuera del mercado. Por eso también es la negación tan grande a que las tierras sean reconocidas como propiedad comunitaria indígena, porque queda fuera del mercado. Entonces vemos cómo el gobierno obstruye los trámites de las personalidades jurídicas, pese a que cumplimos todos los requisitos. Claro, eso. A ellos que tanto les gusta hablar de leyes, pero entrega concesiones de la noche a la mañana, como la que contaba antes del Marimenuco, sin el estudio de impacto ambiental, sin la audiencia pública, sin la consulta a las comunidades mapuches. Entonces, esa violación de derechos y de leyes, de las que después ellos se agarran para intentar criminalizarnos, es la realidad que se está viviendo acá, y por eso no quieren dar las personerías jurídicas concretamente, para no tener que hacer la consulta, aunque la consulta no la vienen haciendo de todas maneras a las comunidades que tienen la personería, pero es una forma también de marcar que el pueblo mapuche está aquí y que no se va a resignar a esta situación a la que ellos nos quieren someter. Sí, además hablas de eso, de cumplir con todos los requisitos, todas las presentaciones, cuando estamos hablando de tierras ancestrales, como que usted, o sea, de una preexistencia anterior a estos estados, ¿no? Sí, totalmente, y con titulares registrales de tierra que nunca habitaron el lugar. Está claro. Y que ellos pretenden ahora llegar y desalojar a la gente, como el caso de este Soldati. O sea, obviamente el bisnieto de este fundador de Villa Soldati, pero hoy es una persona que tiene empresas de seguridad en la zona petrolera, que es socio de Valenti, uno de los dueños del grupo Clarín. Y esa Argentina, justamente de la misma oligarquía que promovió la conquista del desierto, pero que también promovió los golpes militares, que ha promovido también todo lo que ha sido regresión en contra del pueblo. Y eso es lo que está en tensión, ¿no? En esta lucha en los territorios. Y ellos también, Argentina hoy está condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por todo lo que es la violación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y esa sentencia que está en revisión hasta el año, está en ejecución hasta el 2026, lo que ha encontrado últimamente son todos puntos en contra. Por eso, insisto, nosotros lo único que nos queda es poner el cuerpo y defendernos, porque realmente todo lo que son los derechos, la situación esta de la democracia a la que tanto le gusta hablar a los gobiernos, no es una realidad en esta zona del país. Sí, tal cual, ¿no? Como, y más en este contexto de tanta avanzada precisamente antiderecho, y que donde hay una gestión que gobierna por decretos, que se está salteando todos los debates posibles. En relación a esta, lo que decíamos al inicio, ¿no? Como buena noticia, podemos decir, de este encuentro para el próximo martes, que, porque eso, ¿no? Pensar en expectativas es difícil, porque si algo saben las comunidades es esto, ¿no? De cómo los estados les engañan, les mienten, les postergan y prorrogan las promesas. Pero, ¿qué expectativas finalmente, para ponerle algún término, tienen para el martes? No, la expectativa es que cumplan sí. Con lo que dice la ley y que registren la personalidad jurídica, y que a partir de ahí comience lo que está exigiendo, que es el relevamiento de la tierra y el ordenamiento también de lo que son las concesiones petroleras. Naturalmente, la confianza, como vos decís, es limitada, no es que está toda la gente ilusionada, pero la expectativa es que si no se cumple, vamos a seguir con las acciones en los territorios, porque por fuera de lo que digan el discurso oficial o Bullrich, acá nosotros somos los que estamos en los territorios. Muestra eso es que la semana pasada el ejército intentó ingresar a una comunidad para hacer ejercicio militar en la zona del lago este que van a perforar, y la comunidad se lo impidió y tuvieron que pedir autorización. Claro. Y eso es una muestra de que quienes estamos en los territorios somos nosotros. Ellos tienen los medios de comunicación, su campaña del odio, los insultos que permanentemente hacen hacia nuestro pueblo, pero nosotros tenemos los territorios y tenemos la fortaleza para seguir estando en estos lugares. Entonces el martes lo que se va a... ya no hay como mucho margen para discutir nada. El martes o expresan la voluntad de cumplir la ley, o las comunidades van a seguir reivindicando ese derecho y enfrentando en los territorios toda esta avanzada que hoy está haciendo Vaca Muerta, que insistimos, no es para la población, no es para Buenos Aires. Si bien acá al lado de mi comunidad pasa el gasoducto Neuquén-Buenos Aires, que va para allá, acá lo que está pasando es que están beneficiando solamente los intereses petroleros y no están pensando en la población. Por eso se quedó sin gas hoy Argentina, ¿no? Y antes de ayer acá hubieron dos explosiones de plantas de gas porque están saturadísimas y porque no hacen la inversión real ni controlan a las empresas, se dedican solamente a recaudar y a garantizarle los negocios. Entonces, esta situación da para largo, sí. Este es un paso más nomás en una lucha que es mucho más grande, que es la misma de todos los pueblos originarios por el territorio y por el buen vivir, así que estaremos seguramente contando el martes cuál es la respuesta y la decisión a su vez que tomen las comunidades. Nahuel, es muy importante, Bao, y muy importante escucharte, porque eso, o sea, poner el cuerpo, ponen el cuerpo porque están en los territorios, pero están luchando por todo nuestro país contra el extractivismo, ¿no? Que eso siempre hay que remarcarlo, porque estás trayendo esto, las cuestiones que están afectando y que nos van a afectar a todos, que no es solamente para las comunidades originarias. Entonces, eso también es muy muy importante, esto, estar en los territorios contra el extractivismo, que eso nos va a hundir totalmente, va, ya estamos. Sí, creemos que por eso es muy importante la unidad de todas las luchas, claro. No solamente en los territorios, en las ciudades, con la lucha de los jubilados, con la lucha de obreras que se están levantando ahora, porque también ahí nos quieren imponer un cierto aire de derrotismo y de que es imposible movilizarse porque la represión va a ser feroz, ¿no? Bueno, lo está pasando también, y expresamos nuestra solidaridad con la gente detenida por las acciones en la casa de Esper. Nosotros creemos en el derecho a la autodefensa y a la movilización, por eso creemos que eso tenemos que escaparle a ese discurso de derrotismo y de y de miedo a la represión y empezar a generar unidad en todas las acciones. Uh-huh. Es fundamental ante eso, estos medios de comunicación como los de ustedes, que, que pueden brindar otra voz sin limitación y nadie lo va a llamar para que bajen el micrófono. Por eso es muy importante estar comunicado, estar unido. Nosotros estamos disponibles también para la comunicación y para los encuentros, porque creemos que esa unidad la tenemos que construir y también se está mostrando la falta de eficacia de las estructuras tradicionales de poder, como las grandes centrales obreras o los partidos políticos, que realmente no están a la altura de las circunstancias enfrentar al gobierno de Milei. Por eso creo que tenemos que unirnos todos quienes estamos en la lucha y poder entre todos vislumbrar un proyecto común que no sea solamente destruir los territorios para garantizarle las ganancias a la prensa extranjera y los millonarios de Argentina, sino tiene que ser un futuro común donde podamos visibilizar la dignidad para todos los pueblos. Esa es la idea que nosotros, por lo menos el pueblo mapuche y la Confederación Mapuche, tenemos, y por eso invitar a esa permanente comunicación. Y bueno, creemos que es muy importante también estos espacios que ustedes nos están brindando. Nahuel, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu y claro que sí, que vamos a seguir en contacto y te mandamos un abrazo a vos y a todas las comunidades por allí. Bueno, igualmente un abrazo muy grande para toda la gente de La Tribu. Conocemos la radio por Agustín, el bicho, que ha venido a visitarnos aquí, le tenemos mucho cariño. Le mandamos un abrazo también. Y una solidaridad muy fuerte a todas las luchas que se están desarrollando ahí en Buenos Aires. Y siempre disponibles para contar lo que está pasando acá. Un gran abrazo. Abrazo, gracias. Pasaba Nahuel, integra la Confederación Mapuche de Neuquén, es huerquén y abogado. Nos hablaba de esta permanencia y esta buena noticia que dicen que el 8 va a responder ahí el gobierno de Neuquén con la personería jurídica para las comunidades. Siempre te encuentras un agujero, alguien sentado en el banco del miedo, bocas pasándose flores con polvo y amor. Cuando vas por la calle, cuando ves los chateles metiéndose un subidón con su vaso de pega, no te das cuenta, no tomas cuenta que es una foto de mierda que causa dolor. No te das cuenta, no tomas cuenta, y es que el sistema nos quiere dejar sin pintor. Suelta tu boca, suelta tus manos, y que no piensen que pueden tomarnos. Salte a la metiéndose un subidón con su vaso de pez.

La tribu. Viva, viva la tribu. La tribu. La tribu, viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Asamblea de Trabajadores del INTA AMBA. Ante los anuncios de cierre inminente de la experimental, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA realizarán hoy viernes 4 de julio a las 11 de la mañana una asamblea en la sede INTA AMBA, ya que hasta el momento no recibieron ninguna explicación sobre la eliminación de esta estructura en plena actividad y de sus puestos laborales. Se habla de un proceso de traslados, pero hasta hoy, y en el marco de un inminente proceso de ajuste y reestructuración en el INTA de público conocimiento, no tenemos garantías de que realmente se efectivice. Exigimos información urgente y transparente sobre el destino del predio de la experimental. No queremos que se privatice ni que sea convertido en un negocio inmobiliario. Está en juego el patrimonio público construido colectivamente durante décadas al servicio de la producción agropecuaria, la investigación y la extensión, señalan los trabajadores que ante esta situación se han declarado en estado de alerta y movilización. Cerraron la investigación por la visita de los diputados a los genocidas. El juez federal Luis Armella decidió archivar la investigación sobre el rol que jugó el Servicio Penitenciario Federal, que depende de la ministra de Seguridad, en la visita de los diputados oficialistas a Alfredo Astiz y otros represores mientras estaban presos en el penal de Ezeiza. Fue después de un pedido del fiscal Sergio Mola, que sostuvo que no encontró ilícito alguno. El 11 de julio pasado, 6 diputados de la Libertad Avanza, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreira, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, fueron de visita al complejo penitenciario 7 de Ezeiza, donde están alojados Astiz, Guglielminetti, Pernías, Donda y González, entre otros. Está diciendo que los integrantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo tienen coronita para entrar en las cárceles sin que los revisen, sin que les retengan los celulares. Interpreta a Pablo Yonto, abogado querellante en la causa, en representación de Carlos Pisoni y Virginia Franco, integrantes de la agrupación Hijos. Reclamaron que se rechace la domiciliaria a tres genocidas. El miércoles pasado, al mediodía, el Tribunal Oral Federal 5 realizó una audiencia para escuchar a sobrevivientes del ex centro clandestino de detención y tortura de la Escuela Mecánica de la Armada, la ESMA, familiares de víctimas, sobre los pedidos de prisión domiciliaria de los represores Adolfo Donda, Alberto González y de la libertad condicional de Jorge Radice. Los tres fueron encontrados culpables en varias causas por crímenes de lesa humanidad en la ex-ESMA. Donda tiene 2 condenas a perpetua y una a 15 años de prisión por haber entregado a su sobrina, Victoria Donda, para que fuera apropiada. González tiene también 2 condenas a perpetua en ESMA 1 y ESMA Unificada y una da 21 años de prisión por delitos sexuales contra detenidas desaparecidas. Y Radice tiene 2 condenas a perpetua y una causa pendiente de juicio junto a su hermana por el robo de bienes de sus víctimas. a partir de la ley de víctimas, tras el pedido de domiciliaria y de libertad condicional, el Tribunal Oral Federal número 5 consultó la opinión de quienes fueron afectadas por los crímenes de estos genocidas, por lo que en la sala de los tribunales de Comodoro Py se reunieron una decena de sobrevivientes de la ex ESMA y de familiares de desaparecidos para rechazar el acceso a estos privilegios. La justicia de Mar del Plata prohibió nuevos operativos contra personas en situación de calle. Un día después de la muerte de un hombre que dormía en la intemperie a la entrada de un garage y que en vez de recibir asistencia había sido hostigado y golpeado por el cuerpo de patrulla municipal, el juzgado de garantías 4 de Mar del Plata, a cargo del magistrado Juan Francisco Tapia, dio curso al habeas corpus colectivo iniciado en febrero pasado por la Comisión Provincial por la Memoria y prohibió al municipio de General Pueyrredón el despliegue de operativos sobre personas en situación de calle que atenten contra el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad de aquel colectivo vulnerable. La Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, junto a organizaciones que integran la Mesa contra la Violencia Estatal en General Pueyrredón, emitió un comunicado de repudio y denuncia pública frente a la continuidad del accionar violento e ilegal de la patrulla. Minutos nos separan de las 10 de la mañana de este viernes 4 de julio. En la ciudad de Buenos Aires, según el servicio meteorológico, a las 9 de la mañana hacían 8 grados, 8 y 7 grados centígrados. Es la sensación térmica que a esta hora no sabemos bien si estamos en eso o no, pero le vamos a confiar. Se espera una máxima de 15 grados. Nuestros delfines están azules, están hermosísimos. Y para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al terreno de la fantasía con una recomendación para el fin de semana. Aprovechar las esquinas donde da el sol al mediodía, sentir calor en el pecho, encender el corazón y seguir camino por la vía de la ternura. ¡Charco de arena! Sí, sí, Ana Stamponi y Brisa Videla hacen Perdiendo el Tiempo. Sigo perdiendo el tiempo tratando de comprender. ¿Qué gusto tiene la tierra y la mierda que me tragué? Sueño grandes proezas que no puedo ver crecer, mientras en mi cabeza mil flores quieren nacer. ¿Y dónde va mi soledad y la emoción de transitar un mundo cruel sin voluntad? Para cambiar. Quise ponerle un freno y busqué en otro atardecer amores anaranjados y versos sin desnudez, pero el sino del tiempo cumplió con su parecer y en eso cae una pandemia y nos vuelve a desaparecer. Y aquí estoy yo con mi verdad, esa que no puedo nombrar. Si vine acá es pa' gritar, a ver si cambio de verdad. ¿Y dónde va mi soledad y la emoción de transitar? Sin voluntad de renacer para cambiar, a ver si cambio de verdad, a ver un cambio o explotar. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Diecisiete minutos pasan de las 10 de la mañana. Le mandamos un abrazo a Rocío Reales, que nos agradeció la nota con el abogado mapuche desde Neuquén. Sí, y a Rama también, que también mandó saludos por escuchar las voces de los pueblos originarios. En este momento vamos a ir a las cuestiones de la agenda, pero quiero recordarles que hoy es el día del sorteo. Estamos sorteando un bolsón de frutas agroecológicas de Iriarte Verde y tenés que relacionar un gusto de mermelada con una personalidad. Es así de fácil y participás 11 menos 10 menos 5. Vamos a hacer el sorteo. Ya estamos preparando todos los papelitos. Sí, mirá, mientras sonaba la canción fui a buscando el papel, lapicera, voy anotando ya cosa de que sobre el final del programa, así, una lluvia, como si fuera un canasto de frutas, te van a llover papelitos, Pauli. Uh-huh. Recién escuchábamos a Ana Stamponi y a Brisa Videla. Déjame mandarle un abrazo a Brisa, que también integra el Quinteto Negro de la Boca y estuvo ahí en la jornada cultural de Darío y Maxi. O sea, no sé cómo, pero logran que hagamos pogo con tangos. Imagínate esa. No, lo puedo imaginar porque se hace pogo para entrar en calor con lo que dé. Sí, totalmente. ¿Tenemos lugares donde ir este fin de semana? Un montón. Arrancando, ¿sí?, por nuestra casita con parlantes, que se pueden venir acá a ranchear de jueves a domingo a partir de las 8 de la noche en Lambaré 873. Pero hoy, viernes 4, desde las 10 de la mañana, así que deben estar ahí concentrando, va a haber una jornada de difusión de todas las luchas en curso. Imagínate la lista que puede haber si pensamos en la lista de difusión. Basta de cierres y despidos por el salario, las jubilaciones, mesazo y volanteada. Lo convocan distintas agrupaciones de trabajadores de empresas recuperadas, empresas que están exigiendo reincorporaciones, jubilades, trabajadores también de organismos públicos, como por ejemplo el INTI, trabajadores y residentes de Garraham. Es como una lista realmente de un montón de luchas, así que si estás por Microcentro ahora tempranito, puedes pasarte y brindar ahí el apoyo y sumarte a esta volanteada con mesaza para difundir y acto de cierre. Bien, ahora nos vamos a ir al sábado, porque este sábado 5 de julio es el Mocha Fest. El Mocha Fest es organizado por el Mocha Celis, este bachillerato popular para personas travestis, trans y para quien quiera terminar sus estudios secundarios. Están haciendo el Mocha Fest este sábado en Avenida Jujuy 748 a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Va a haber Feria del Libro, van a estar las integrantes de Archivo de la Memoria Trans Argentina, Editorial Muchas Nueces, Ojo de Loca, Librería Virtual La Palacio de Parado, Chirimbote, un montón de editoriales. Hay una entrada, bueno, contribución, va a haber shows artísticos, va a haber feria de comida, va a haber emprendimientos. La verdad que hermosa la Mocha Fest este sábado de 3 a 7 de la tarde ahí en el barrio del 11. Hermoso. Y si estás por zona sur, mañana también de 14 a 18 horas va a haber una celebración, un festival también por los 10 años del mercado territorial y además la celebración de la apertura de un local en Piñeiro que queda en calle México 196. Es ahí donde se va a hacer un festival con actividades para niñeces, estampa en vivo, que ahí va a estar nuestro compa Xavi de Tuca Tuca Bam haciendo estampados, música en vivo, yoga para peques, taller de origamis, un montón de actividades, además de muchísima fruta y verdura libre de agrotóxicos, producción autogestiva. Así que acércate y celebra junto a Les Compas del Mercado Territorial estos 10 años y el primer local ahí en Piñero, en la calle México 196. Bien. No sé si tenemos alguna noticia o alguna cosa de agenda más. Ya es un montón, amiga. Sí. El sábado tiramos un montón de data. Como te decía, en la Tribu Mostra hay un montón de actividades. Ayer estuvo Angie Morán de La Libre, que también convocó a quienes quieran pasar por La Libre. Sí, ahí en Chacabuco 917, que hay talleres, actividades. Sí, y también la presentación de estos libritos que trajo. Ay, me encantaron. Unos libritos que te podés llevar en el bolsillo, editados por justamente la editorial de La Libre, de esta cooperativa, de esta librería que también tiene editorial. Así que hoy también podés pasar por La Libre. Sí, hoy la presentación de los libritos de bolsillo es el jueves 10. Pero hoy, no, estuvo bien, pero hoy está este encuentro alrededor. Sí, del Ulises de Joyce, sí, que va a estar, quien hizo la traducción. Así que es una actividad muy importante, porque también encontrarse con quien traduce las obras, ¿no? Que hemos hablado muchas veces de ese rol tan importante en lo que tiene que ver con la decisión, ¿no? De cómo generar esas traducciones. Es hoy a partir de las 6:30 de la tarde. Y lo del jueves lo vamos a rafiar la semana que viene, como para que no sea tan disparatado todo. Pauli, ¿cómo la ves? Bien, la veo bien, pero también déjame anunciar algo para nuestras compas de la zona oeste, que sabemos que nos escuchan, porque este sábado el Espacio para la Memoria, donde fue la Quinta Seré, que funcionó un centro clandestino de detención y tortura, se va a realizar una jornada organizada por la Asociación Seré por la Memoria y la Vida para seguir celebrando 25 años de lucha. Participará uno de los nietos recuperados, Daniel Santucho Navajas, nieto 133, gracias al trabajo incansable de Abuelas de Plaza de Mayo, que va a presentar su libro Mi Camino Hacia la Verdad, junto a la proyección del documental Identidad Robada, que repasa su historia de vida. También va a haber bandas en vivo en un festival de rock por la memoria, va a participar Mateo Riva, Mayra Volmer, Ramiro Herrera, y durante la jornada va a haber un reconocimiento a, claro que sí, las Abuelas de Plaza de Mayo, porque se considera esta Quinta Seré, que ahora es Espacio de Memoria, como el primer espacio en América Latina recuperado para la memoria colectiva. Ahí va. Completita la agenda. Un montón, así que no hay motivos, mirá, para quedarse en casa, te abrigás y después de haber escuchado tremenda nota, no hay motivo para quedarse en casa este fin de semana.

88.7 MHz. Breathe. FMLaTribu.com. Breathe. 35 años. Reconocemos la diversidad que hay. Charco. La diversidad que hay. 34 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 4 de julio. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a Carla de Ni Una Migrante Menos, que viene con la información de la migrantada y las luchas. Buen día, Carla. Hola, buen día. ¿Cómo están, Pauli? Bien. Juli. Bien. El frío no te hace llegar a la radio. Te extrañamos un poquito. Extrañamos los abrazos. Se congeló el camino. Bien, sí, un poco sí, pero la próxima ya no será excusa. Bien. Comentarles, sí. Antes que nada, porque, bueno, es la última actualización que tenemos, tiene que ver con el caso de Zaida Mamani. Ajá. Zaida es una madre boliviana que vive en un barrio en Lomchanza, en provincia de Buenos Aires, en zona sur, en Lomas de Zamora, que, como dijimos en distintas columnas a lo largo de estos años, el 7 de enero del 2019, al llegar a su casa, se encontró con su hija Jocelyn, una niña de 10 años, asesinada brutalmente, y a raíz de esa situación arranca un pedido de justicia y búsqueda de justicia específicamente por parte de Zaida Mamani, esta búsqueda, porque lamentablemente la justicia provincial, específicamente de Lomas de Zamora, no ha hecho caso omiso a esto, ¿no? Al contrario, se ha encargado de criminalizar a Zaida, y a lo largo de estos años lo único que ha recibido por la justicia y en los distintos tribunales donde ha pasado su causa es justamente continuar con la criminalización hacia ella. Y esta semana que viene, el lunes y el martes, 7 y 8 de julio, enfrenta lo que va a ser el juicio por jurados, donde junto con la defensa va a estar ahí debatiéndose si es culpable o no. Y bueno, desde Ni Una Migrante Menos y como parte de lo que hacemos del espacio de justicia por Zaida, sí, y Jocelyn Mamani, convocamos en principio al juicio porque es un debate oral y público, es decir, las personas que vayan temprano y quieran anotarse van a poder ingresar al juicio, y va a ser el lunes y el martes. Y bueno, un poco es muy medio repetitivo, ¿no? Pero es la realidad, hay situaciones claves en el juicio donde se demuestra la inocencia de Zaida, y esto, bueno, lamentablemente no es suficiente para la justicia y ni siquiera para la fiscal, quien es la que se está encargando de señalar constantemente a Zaida. Así que esto es muy importante, como en este sentido del apañe. Ya la fecha la cambiaron, la del juicio, del debate público y oral, la cambiaron en dos momentos distintos, y esperamos que esta, bueno, sea la definitiva. En paralelo, sí, no hay ninguna persona que esté justamente detenida, excepto Zaida, claro, imputada, investigada, sí, pero no detenida por el asesinato, el infanticidio de Jocelyn, claro, lo cual es también gravísimo. Sí, en un punto pensaba, ¿no?, que estas dilataciones, por un lado, también favorecen, porque es como que te genera la expectativa o una falsa ilusión de, bueno, se posterga el juicio, le conviene a Zaida y quizás la justicia se digne, ¿no?, a abrir la línea de investigación que están presionando quienes defienden a Zaida. Y por otro lado, cuando se había anunciado que iba a ser un juicio por jurado, la defensa de Zaida no estaba muy conforme, ¿no?, con esta decisión, por una cuestión de perspectivas de formación de ese jurado que integra, ¿no? Esas personas que deciden ser parte de ese jurado, como que muchas veces pueden no favorecer de alguna manera la lucha que se viene acompañando. Sí, es como cuando vemos en las películas, ¿no? Tenés que convencer a un jurado que no necesariamente tiene como la capacidad, me sale como palabra, pero como que esté en tema. Sí, la sensibilidad. Y después la fiscal es una cuestión también muy importante a destacar, porque la causa de Zaida está plegada también de ser vista y tratada desde el racismo. Uh-huh. Porque esta fiscal en otras causas tiene perspectiva de género, sin embargo en el caso de Zaida no aplica ninguna. Uh-huh. Entonces esto también es muy importante, que estoy buscando, la quiero nombrar. Y bueno, y ahí cuando hablamos de una perspectiva de género, ¿no? Antirracista, y las marchas que se hacen en fechas muy importantes, feministas, transfeministas, bueno, lamentablemente nos encontramos que en el Poder Judicial perspectiva de género para algunas personas sí, para otras no. Uh-huh. Esto también es grave. Sí, resalto la... Porque ocupa un lugar importante ahí, sí. Resalto la discriminación, el racismo que hablás, ¿no? Porque estamos hablando de un asesinato de una niña. Y también tenemos el caso de Marcelina Meneses y Joshua, que también es un niño y una mujer arrojadas al tren y que tampoco se logra justicia, ¿no? Entonces hay que señalar esta discriminación, este racismo, no solo del Poder Judicial, ¿no? De casi toda la sociedad. Sí, totalmente. Bueno, la fiscal del caso es del Tribunal Oral No Criminal número 4, es la fiscal Marcela Dimundo. Uh-huh. Esto como para actualizar en relación al caso de Zaida, y lo otro que tiene que ver con algo que mencionamos en la última, y charlamos un poco en la última columna, tiene que ver de lleno en bajar un poquito de información, aprovechando la columna, en relación al decreto 366-2025, que es el decreto antimigrante, es gravísimo este decreto, que viene a modificar no solamente la ley de migraciones, la 25.871, sino que modifica también la ley superior, ¿no?, de educación, y entre la ley de ciudadanía también, entre otras. Voy a desmenuzar algo que me parece que es muy importante, porque y aclarar en principio que este decreto, el 366, que lo emite Milei justamente para endurecer y retroceder en cuanto a políticas migratorias, sí, con perspectiva de derechos humanos, lo que hace, no está reglamentada todavía. Uh-huh. Y esto es muy importante como tener claridad, porque hay muchísima información en cómo se va a proceder, por ejemplo, en el caso de la ciudadanía, en el caso de los hospitales públicos a lo largo y el ancho del país, o en esto de que ahora vamos a ahondar un poquito, o en esto de la cuestión también a la hora de la salud, de la atención en los, sí, hospitales, en cuanto a personas que sean transitorias o tengan la precaria, no hay una claridad porque esto todavía no está reglamentado. Bien. Hay cuestiones que se van a modificar también en el Ministerio de Salud, por ejemplo, y hay otras situaciones que se van a tener que crear que va a salir del Ministerio de Economía en relación a la modificación que hace para hacer la nacionalización o la ciudadanía, las personas migrantes que cumplan con los requisitos anteriores, porque ahora son nuevos y son, claro, todavía más restrictivos, ¿no? Bien. Y clasistas. Sí. Entonces, arrancamos como por lo principal, que es quienes no perdieron la categoría, esto es tremendo, quienes no perdieron la categoría de ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes de igual, digamos, con cualquier otra persona nacional. son solamente las personas que tengamos, que seamos migrantes y tengamos el DNI permanente. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo podemos reconocer si tenemos esa categoría permanente? Bueno, en el DNI, en el cartoncito que tenemos actualmente, en la parte de atrás, justo no estoy ahí, pero la próxima se los muestro. Dale. En la parte de atrás del DNI, no donde está la foto, sino donde dice nuestro domicilio, uh-huh. En un momento las personas que somos migrantes tenemos ahí, ay, no lo tengo a mano encima, sí. no dice categoría, creo que dice residencia, y ahí dice nuestro tipo de radicación. Bien. Si tenemos temporaria, va a decir temporaria, y si es permanente, va a decir permanente. Las personas que tenemos el DNI permanente, no, esto entre comillas también, ¿no? Porque sí, no, siempre no existen excepciones. Sí. No deberíamos tener ningún problema, y es acá donde vamos a tener que hacer cumplirlo también, y bueno, y hacer redes en los hospitales públicos, porque en los hospitales públicos es donde las atenciones están, las especializaciones, ¿no? Como hay más complejidad de atención en cuanto a la salud. Y también son los lugares más hostiles para la población migrante, donde hay más rechazos a la hora de la atención, más discriminación. Entonces, es ahí donde las personas migrantes con categoría permanente tenemos que ponernos firmes y lograr que nos atiendan. No necesitamos ni tener obra social, ni tener un seguro médico, ni nada. Y que nos digan que no, o que tenemos que tener un seguro, eso es mentira. Sí, entonces es ahí donde tendríamos que, si no nos quieren atender, en principio ver cuál es el espacio del hospital para hacer un reclamo, o dónde está servicio social incluso, para que a veces puede funcionar muy bien y otras veces no tanto, pero es muy importante conocer estos lugares porque son ahí donde en todo caso tenemos alguna que otra persona que es más amable en cuanto a la atención, o que nos puede señalar incluso, no sé, cómo hacer el reclamo, ¿sí? Uh-huh. Los servicios sociales en los hospitales es donde, por ejemplo, podemos uh-huh. encontrar una trabajadora social, uh-huh. un trabajador social, y uh-huh. eso es está bueno saberlo. Uh-huh. Porque además, ¿quién es la primera persona que te atiende en los hospitales? Bueno, la persona que está en la parte de atención al público, ¿no? Uh-huh. Y son ahí donde son más reticentes al rechazo, muchas uh-huh. veces. Uh-huh. Pero no es quien tiene ni la última palabra, pero sí, al mismo tiempo es quien decide de alguna manera el ingreso o no, ¿no? Perfecto. Y ese es el problema, que hay que saltearlo. Entonces, las personas con categoría permanente, en cuanto a salud, no tendríamos que tener ningún problema, no perdemos ningún derecho en ese sentido. Bienvenido a quienes ya lo tenemos. Esto no significa que no nos vayan a pasar otras cosas, como decía, pero bueno, en principio llevar esta claridad, traer esta tranquilidad también. Y en cuanto a quienes tenemos DNI permanente y queremos estudiar en un terciario público, o en la universidad, una carrera de grado, lo podemos hacer sin problema también, ¿sí? Hmm. Carla, igualmente siento las palabras de Bertolt Brecht, ¿no? Vienen por esto, vienen hasta que no me toque, porque digo, bueno, ahora los residentes o las personas residentes no les afecta este, pero es un paso hacia también la privatización de la salud, la privatización de la universidad, es un paso hacia esos lugares, ¿no? Sí, es un paso a la privatización de la salud. La semana pasada el Clínicas hizo un abrazo simbólico al hospital, y el director en una nota salió diciendo que va a hablar con el Ejecutivo, con Javier Milei, para ver si pueden empezar a cobrar, porque el hospital sin recursos no funciona. Oh. Como la solución es cobrar, ya eso la postura me pareció un poquito como para repensar de mínima. Y lo segundo que se me ocurre es, bueno, ¿a quién se les va a cobrar? ¿Quién es el chivo expiatorio en estos claro. contextos? Uh-huh. Es la población migrante y las disidencias, sí. ¿no? Son esos los cuerpos que pagan las políticas de estas crisis económicas, de los recortes en todo, un daño gravísimo que está ocurriendo a la Argentina, que va a costar no solamente un gobierno de turno recuperar, esto es hasta un problema generacional, y es triste, es muy lamentable, pero sí, no es lo que ocupamos o lo que robamos, entre comillas, que es mentira eso, incluso la población migrante para con un nacional, ¿no? En cuanto al hospital o una carrera en la universidad pública, sino más bien el trasfondo, y cada vez menos trasfondo, porque está quedando muy en evidencia, es la privatización de la salud y la educación. Uh-huh. Hay algo acá que no quiero dejar de mencionar, esto lo vamos a seguir retomando estas próximas columnas, porque hay mucho para desmenuzar en cada puntito, pero donde hay más claridad hoy por hoy es en cuanto al DNI permanente. Entonces, porque las personas incluso con radicación permanente están creyendo que les van a cobrar en un hospital, entonces, y en los hospitales, si tenés a alguien que es racista y xenófoba, obvio que no te va a querer atender o te va a decir que tenés que pagar algo, aunque no haya todavía nada claro bajado legalmente en cómo tiene que funcionar eso. Entonces, después, en la atención en la salud, por ejemplo, de temporaria, y quienes tienen la constancia de la precaria, que significa que tu trámite del DNI está justamente en trámite, en proceso, solamente pueden ser atendidas en casos de urgencia. En casos de urgencia no tendrían que negar la atención. Y acá me voy a algo que tenemos que también como activistas, como sociedad, como quienes queremos que se siga sosteniendo la gratuidad y la universalidad del acceso a la educación, digo, pero en este caso a la salud específicamente que estamos hablando, es el juramento que hacen cuando se reciben de las universidades, ¿no? El juramento que tiene que ver con la ética como profesional de no le puedes negar la atención a un ser humano que se siente mal. Entonces, esto también es muy importante empezar a ponerlo en palabras, porque y en uso, ¿no? Como abogar a esto, bueno, ¿en serio vas a dejar de atender por una cuestión de DNI, de nacionalidad? ¿No? Como, y después lo que nos queda, que un poco estamos en esa, desde Ni Una Migrante Menos, juntándonos con otros espacios y otras compañeras, con ánimos de hacer redes en los espacios de salud. Por ejemplo, hay muchos CESAC que están siendo que ya de por sí no van a negar la atención a ninguna persona por cuestiones de nacionalidad, de tipo de DNI que tengan. Pero el tema acá, lo importante es que circulemos también en qué lugares, en qué hospitales es más amable la atención, el acceso, ¿no? Sí. Porque acá también lo que va a hacer es, bueno, trabajadoras de salud sosteniendo esto, que el acceso a la salud es gratuito y es universal, y que van a tener que ahí también de alguna manera yendo en contra de lo que les puedan llegar de bajada de línea, porque esto también es real. Pero esas redes son importantes en este contexto. Si no hacemos redes, terminamos moviéndonos como seres individuales y no somos eso. Es muy importante toda la información que traes para esto, ¿no? Porque en pocos lados circula la información, esto de saber qué DNI tenés, que podés exigir tus derechos. Carla, te queremos agradecer mucho esta nueva columna. Vamos a seguir con este tema y vamos a recordar que el 7 y 8 de julio, desde las 8 de la mañana, absolución ya para Zaida Mamani, concentración en las puertas del juzgado. Que quería, no sé si tengo unos minutitos, ¿sí? Quería decir algo, nombrar algo que ocurrió esta semana, brevemente. Dale. Dos minutos. que tiene que ver con, es la segunda vez que se hace un encuentro, una charla en relación al DNU en el Congreso. Esta vez fue de la mano de Unión por la Patria, si no me equivoco, donde estuvo presente y habló bastante Florencia Carignano, que es diputada nacional, ex directora nacional de Migraciones por 4 años, y que lamentablemente nos encontramos, no para sorpresa, por lo menos de algunas de nosotras, diciendo una tremenda asquerosidad como mentira, abogando de que Milei ganó las elecciones por los migrantes, porque los migrantes lo votaron. Primero, que es una ignorante, porque las personas migrantes no votamos para presidentes, a menos que tengamos la nacionalización. Y segundo, que aunque hubiesen votado los casi 2 millones de personas migrantes, no alcanza para que gane ese ser. Tal cual. Entonces, es una quita de responsabilidad política que tiene esta persona en relación al lugar en el que se organiza. Y segundo, que la próxima vez que inviten estos espacios a la comunidad migrante para hablar sobre los derechos de las personas migrantes, sería importante también que sostengan que esas personas puedan hablar. Tal cual. Es, sí. Terrible. Es lamentable lo que ocurrió, pero no quería dejar de mencionarlo, porque no, hay cero crítica en lo que dice y una desinformación absoluta, y esta persona estuvo a la cabeza de la Dirección Nacional de Migraciones 4 años. Así que bueno, con eso quería cerrar. Muchas gracias, Carly, por esta última noticia, y te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo a todas. Besitos. Salto al mar y me mojo las alas, veo venir mi pluma salada, y en Maya que me cuida la espalda, es serpiente de ala emplumada. Como hiedra voy trepando tus paredes, todo esclarece de aquí adentro. ¿En 30 segundos se puede hacer un sorteo? Por supuesto, mira. ¿En 30 segundos? ¿Vos decís que sí? Pau, te estoy contando. Bueno, participaron un montón. Lucía, gracias por tu participación. No, era la ciruela con constipaciones emocionales. Era una metáfora. Era una metáfora. Bueno, están participando un montón de personas por este bolsón. Te estás morfando los segundos, Paulita. Dale, como dale, loca. Dale, dale, uno, dale. Dos, tres. Agarré uno en el aire, en el aire. Lu. La que escribió por WhatsApp, no sé si es WhatsApp, Lu la espera. No, Lu, el de Lu pera es o el Lu de ciruela. No te puedo creer. Lucía, mirá, acabo de mencionarla y pero esto juro que es el universo porque agarré el papelito en el aire. Así que Lucía, te ganaste un bolsón de fruta agroecológica. Hay que ir a Arte Verde y decir, che, me gané en Charco de Arena el bolsón. Y si haces mermelada de ciruela, vení y la compartís con nosotras. Claro que sí, claro que sí. No se vayan, no se vayan, que ya llega la montaña que les va a acompañar hasta la una del mediodía. Después toda la programación de la tribu. ¿Y nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? En la calle hay un montón de festivales, sí. Pero nos vamos a reencontrar en este estudio el lunes desde las 9 de la mañana. Gracias, Mary, por todas las magias que haces durante toda la semana.